ojos que son luceros ya no me alumbran. Tu boca que fue mi gloria, ¿quién besará? Ausente tú de mi lado, solo hay penumbra. Mi alma se desespera de soledad. Bien sé que ya te perdí, amor de mi vida. Mis sueños se desvanecen por siempre ya. Y sin embargo mi alma no se resigna. Perderte, aunque es tan cruda la realidad. Se fue para siempre tal vez, llorando nuestro amor. Quizás sea su sueño también volver a encontrarnos los dos. Bien sé que ya te perdí, amor de mi vida. Mis sueños se desvanecen por siempre ya. Y sin embargo mi alma no se resigna. Perderte, aunque es tan cruda la realidad. Se fue para siempre tal vez, llorando nuestro amor. Quizás sea su sueño también volver a encontrarnos.